Sí, nos vamos a ver una película. ¿Nos vamos a ver una película? Bueno, sí, por supuesto. No sé si tanto una película, pero sí vamos a ver algo que tiene que ver con eso. Porque el viernes pasado la Asamblea de la Comunidad Audiovisual convocó una nueva movilización hacia el Inca con motivo del vencimiento de 300 contratos de trabajadores del organismo. Esto se suma a una lista de reclamos que viene engrosándose por lo menos desde Alejandro Caseta, que fue removido de la presidencia de Inca. Para hablar sobre esto y entender qué es lo que está pasando en este mundo documentalista, estamos ya comunicados con Fernando Krishmar, que es cineasta, documentalista y integrante de la Asociación de Documentalistas Argentinos, DOCA, y del colectivo de Cine Insurgente. Buenos días, Fernando. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, un poco queremos interiorizarnos de lo que se está viviendo dentro de este mundo de documentalistas que a veces no tenemos toda la información y que la semana pasada, exactamente el viernes, hubo una movilización. Sí, fundamentalmente estaba motivada porque durante 5 meses seguidos no funcionaron los comités de películas, de selección de películas documentales, y bueno, era una exigencia al Consejo Asesor para que lo pongan en el temario de la próxima reunión, cosa que bueno, al final sucedió con éxito, y el 13 de julio, que es la próxima reunión del Consejo Asesor, se van a seleccionar los compañeros que estarán en el jurado para elegir documentales, ¿no? Que desde el 2007 se viene dando eso, y bueno, desde entonces hay casi 1000 documentales digitales que han realmente dejado bien alto la vara del cine argentino en muchos festivales, y también algunos han tenido éxito de público, y todos han tratado temas tan interesantes y con miradas tremendamente diversas, como los pueblos originarios, las cuestiones de género, cuestiones de la historia, cuestiones de lo que fue la represión durante la dictadura pasada, y bueno, cuestiones de la vida cotidiana, o simplemente experimentación y cuestiones que tienen más que ver con la expansión de una subjetividad propia en cuanto a mirada documental, ¿no? Entonces eso es lo que estamos defendiendo, y venimos hace varios años haciendo casi la mitad del cine argentino con el 5% del presupuesto, así que suponemos que los motivos que llevaron a esta desatención al género tienen que ver más con cuestiones ideológicas que económicas, ¿no? Eso es lo grave del tema. Claro, sí, se entiende. ¿Cuál es exactamente la situación del Inca? ¿Qué es? ¿Por qué hay es, o cómo no es que no se puede aumentar este porcentaje? ¿Cómo no es que no se abre y se da cabida a este tipo de documentales? Bueno, concretamente hay una decisión política, y también hay evidentes hechos de corrupción, ¿no? Yo estoy por parte de los directores en el Consejo Asesor del Inca, que es un órgano de cogobierno instaurado por la Ley de Cine en el 1994 y que tiene por objetivo revisar, aprobar y o desaprobar el presupuesto del Inca, y bueno, ya en febrero planteamos una serie de rubros sobre los cuales teníamos sospecha, exigimos que se nos dé la información rubro por rubro, boleta por boleta, cosa que todavía no hemos recibido, y en uno de los rubros sospechados, digamos, saltó un desfalco de 6,5 millones en fotocopias, que hizo que saltara el gerente de administración anterior, Nicolás Choca, que era el tipo que supuestamente Hayek había traído a terminar con lo que ellos llamaban los bolsones de corrupción K, ¿no? Así que imagínate, es como el zorro cuidando el gallinero, más o menos. Entonces, bueno, creemos que tiene que ver con eso uno de los problemas, además del problema político, ¿no? Esta cuestión de corrupción aún no resuelta y no esclarecida en su totalidad, ¿no? ¿Esto es de siempre? ¿Ha sido así? ¿O, digamos, tiene años, pocos años de que no se encuentra un camino para que se abra el Inca a los documentalistas, que están alternativos, por alguna manera? Bueno, la anterior gestión fue desde el 2007 un tira y afloje permanente, ¿no? O sea, este régimen de fomento al documental surgió con lucha en la calle por parte de los documentalistas, y bueno, hubo un momento que el otro gobierno concedió este régimen, ¿no? Y a partir de Cambiemos, yo creo que el problema pasa más por tratar de meter infinitas trabas burocráticas a los compañeros, tratar de desalentar la presentación de proyectos y sobre todo ocultarle los números al Consejo Asesor, ¿no? Supongo que la anterior gestión también tendrá sus sus muertos en el placar, pero bueno, a nosotros, como estamos en este momento en el Consejo Asesor, nos importa básicamente la actualidad, y sobre todo cuando la intención de ellos es hablar siempre de un pasado que para nosotros no fue tan desastroso como está siendo ese presente, ¿no? Claro. ¿Qué cosas modifica esta resolución 942 del año pasado? Mira, básicamente pone muchísimo más trabas para el ingreso al circuito cinematográfico, ¿no? Tenés que tener una empresa más o menos solvente, tenés que tener capacidad financiera de adelantar gran parte del proyecto, lo cual por supuesto va dejando afuera a los pequeños, a los medianos y a las personas físicas, que muchas veces los documentalistas son directores, productores, lo que se llama realizador integral, ¿no? Que son personas físicas que no tienen que abrir una empresa para hacer un documental, que digamos, pagando lo que corresponde según los sindicatos, con equipos pequeños, logran digamos llevar adelante a veces obras muy interesantes sin meterse digamos en un circuito financiero como si es necesario para una producción mayor, ¿no? Entonces, bueno, lo que se está combatiendo es esta diversidad y la posibilidad de que los pequeños accedan, digamos, a la realización cinematográfica, que además muchas veces por ser los menos condicionados comercialmente son los que mejores producciones realizan, por lo menos los que más experimentan, los que más riesgo toman, y esto en cualquier desarrollo industrial es fundamental, ¿no? Que haya quien experimenta, quien toma riesgos, quien descubre nuevas formas de contar, ¿no? Claro. Y eso sería lo que esta gestión, con un sesgo absolutamente economicista, solo quiere, digamos, favorecer a los que más recaudan, ¿no? Con lo cual sería matar la gallina de huevos de oro, porque bueno, la cinematografía argentina es una de las mejores y más reconocidas mundialmente, y en gran parte y fundamentalmente por su diversidad, no por lo que recauda Mamá se fue de viaje o El fútbol o yo, que son las películas que esta gente pone en la tapa del anuario del Inca. Son películas que directamente son impresentables en el extranjero y que solo recaudan por tener un multimedio atrás como Artear, por tener a la Disney y por meter mucha gente dentro de una sala con muchísima publicidad y figuras reconocidas en la televisión, ¿no? Eso está bastante alejado de lo que en el mundo se entiende por el arte cinematográfico, que siempre tiene que ser la base sobre la cual se desarrolle una industria virtuosa, ¿no? Claro. Estamos conversando con Fernando Krismar, que es documentalista, es cineasta. Fernando, el Inca tiene otra pata también, que son las salas de exposición. ¿También ahí hay recorte? No solo hay recorte, sino que al no haber prácticamente ya ningún control sobre el resto, o sea, sobre el circuito privado, que son más del 95% de las pantallas, todo lo que se produce en Argentina corre la suerte de ir a parar al Gomón, fundamentalmente, que creo que tiene más del 70% de los espectadores de los espacios Inca, y a los demás espacios Inca, muchos de los cuales son gerenciados por privados y te meten películas de Disney. Con lo cual, digamos, por supuesto las pantallas están cada vez más achicadas, no hay una política clara en ese sentido, tampoco la había durante el kirchnerismo, porque bueno, ese es el gran cascabel que hay que ponerle al gato, ¿no? O sea, ¿quién se anima a ir contra las grandes distribuidoras que están básicamente en manos extranjeras y que permiten que los grandes tanques de Hollywood estrenen con 500 o 600 copias, habiendo 900 pantallas, ¿no? O sea, obturando toda posibilidad de otro tipo de proyección, no solo del cine argentino de arte, sino también incluso de mucho cine europeo que en otra época llegaba. Había una época que acá llegaban los estrenos italianos, franceses, alemanes, todo eso está entrando con cuentagotas y prácticamente estamos sometidos al mainstream norteamericano, que no solo es un fenómeno artístico, por supuesto que también es un fenómeno político que genera formas de ver el mundo, genera valores, genera formas de actuar, y bueno, no nos meten solo películas, sino también nos meten el American Way of Life, ¿no? Vos nombraste un montón de títulos desde lo que significa desde DOCA, que han salido desde también de otros medios también documentalistas alternativos, y entendemos que a lo que nos está diciendo el gobierno desoye muchísimas de estos reclamos. ¿Cuál es el plan de lucha que están planteando como para ir contra esto? Bueno, mira, estamos en estado de alerta y movilización hace casi 2 años, estamos organizando cada vez que el Consejo Asesor se reúne movilizaciones. También, aparte de esto, ya empezaremos también con una pata judicial de la lucha, o sea, meteremos recursos de amparo para enterarnos de los números que maneja el Inca, porque tenemos serias sospechas de corrupción, un poco por ese ejemplo que te di, o sea, cuestionamos 9 rubros y en uno solo saltaron 6.5 palos de desfalco, ¿no? Lo cual son 8 documentales digitales, por ejemplo. Claro. El 15% de lo que se hacen anualmente, más o menos. O sea que en un solo rubro, que encima es el rubro fotocopia. Así que imagínate. Claro, claro, por supuesto. Así que, bueno, estamos un poco con esas dos, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Por un lado, haciendo recursos de amparo y cuestiones más legales, y por el otro, movilizando, y seguramente los compañeros son muy creativos, van a surgir también campañas web, videitos, claro, y cosas que se van a dar en todos lados, porque bueno, es un sector en ese sentido bastante creativo y dispuesto a dar el combate también en los medios de que son virtuales y todo eso, que ahora tienen tanta importancia, ¿no? Bueno, la creatividad es lo de ustedes, digamos. Claro, ¿no? Inclusive el anuario que ustedes presentan, ¿no? Eso nos da una pauta de lo que están haciendo y cómo están mostrando, ¿no? Lo que otra manera de hacer documentales. Sí, sí, obviamente, esa es un poco la idea, ¿no? Seguir, meterle creatividad, meterle ideas. Que quede claro que no somos un sector ni kirchnerista, ni comunista, ni socialista, ni del PRO, ni nada. Somos simplemente artistas argentinos que queremos expresarnos y queremos que la legalidad favorezca nuestras posibilidades de expresión y la diversidad de miradas, porque creemos que eso tiene que ser un patrimonio para la cultura nacional, ¿no? Perfecto. Fernando Krishmar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos este espacio, y después manden el link que lo reproducimos en todas nuestras redes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Fernando Krishmar, cineasta, documentalista, integrante de la sesión de documentales argentinos DOCA y del colectivo Cine Insurgente. Efectivamente. Y conversando con Fernando, recordaba un poco los orígenes del cine argentino. En algún momento, hace ya 11 años, hicimos un trabajo sobre Homero Manzi, Rosana. Sí. Y recuerdo que en el hacer de ese trabajo, una de las cosas que, por lo menos a mí, más me impactó, fue saber que películas argentinas que se producían en la década del 30, en la década del 40, eran compradas por distribuidoras en Estados Unidos. Con lo cual, claro, los realizadores argentinos se ponían muy contentos, sí, por eso, claro, ¿no? Sí. Porque, bueno, ahora no, las compraban para meterlas en un cajón, claro, y no distribuirlas jamás. Uh-huh. Este es el tipo de lucha, sí, que se da desde hace prácticamente 100 años.